A bailar viña, dice. Sí. Del señor Stanis Mogollón. Me olvidé de tu amor. Vamos, mi gente linda, hacemos una fiesta esta noche. Se prendió el festival. Dice. No te preocupes, mujer. Si me acordé de la tía, un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que al volverte a encontrar me trajo suerte, pero yo que no llegué. Solo tenía sonreír al saber cómo te fue. Yo me llené de tristeza, la mujer que tanto amé, la vida como la muerte. Y si un hombre llegó y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, recordar el ayer, ayer cuando te quería. Eso es quizás pueda ser para que vuelva tu vida. No, a ti no me olvidé, me olvidé de ese amor. Vamos un día, vente. No, un nuestro no puede ser. No, como amiga, de ese amor me olvidé. Hacemos una fiesta para todo el mundo. ¡Arriba las palmas, todos! No te preocupes, mujer. Si me acordé de ti, un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que al volverte a encontrar me trajo recuerdos, pero tranquilo quedé. Solo tenía sonreír al saber cómo te fue. La mujer que tanto amé, la vida duro con fe. Su nombre llegó y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó.